Bueno, tenemos una comunicación con un flamante ministro de Educación, o al menos eso creemos en la ciudad. Hablábamos ayer del balance que había en la ciudad, que estábamos haciendo, y la gente se está comunicando al 5252-0746. Y tengo el gusto de saludar esta mañana a Abel Posse, nuevo ministro de Educación. ¿Es así, doctor Posse? ¿Cómo le va? Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Leonardo Cofré lo saluda, Carlos Montero. Ser ministro, me falta jurar el día de mañana. El viernes. ¿Y con qué expectativas llega la ciudad a 2 años ya de gestión, con algunos problemas que conocemos, con otros a solucionar, con fuertes críticas de algunos sectores y, en otros casos, todavía con expectativas? Bueno, mire, Argentina necesita a todos. Yo entro ahí para trabajar en la zona de educación, que es el tema básico de la Argentina en toda la nación, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, y que es lo que todos sentimos unánimemente, de que tenemos que rescatar la calidad de la educación y la situación de esos niños que están en una situación marginal y sin tener nada que ver con la incapacidad de los grandes ni de los políticos. Y hay que saltar por todo eso e ir a un horizonte positivo, pensando en el futuro, que sin educación y sin alimentación del educando no podemos llegar a nada como país y para volver a ser lo que fue la Argentina en el mundo, ¿no? Sí, es cierto que los problemas, por supuesto, comienzan justamente en lo más básico, ¿no? Cuando hablamos de educación, también aquí se ha hablado de alimentación, han habido también problemas en ese sentido. ¿Usted ha tenido experiencia, Posse, en temas educativos? Digo, sabemos de su carrera, estudié en las universidades, fui profesor en la Cátedra de Derecho Político de FAIT, hasta que vino el intervenir problema político en el año 66, pero esa es mi experiencia, es esa, ¿sí? Seguro. Vivir toda mi vida escribiendo sobre temas de cultura, lo de la educación interviene muchísimo, y además, soy un universitario, soy una persona que vivió en relación a todo eso. Seguro, no le va a quedar mucho tiempo para escribir, pues, sino a aquellos como los Bogavantes, por ejemplo, ¿cree que sí? No, ese es el... Sin esa columna interior, que es la reflexión individual, el pensamiento filosófico, el arte, uno se desmorona para lo exterior también. Creo que es al revés el procedimiento. No podemos hacer cosas en la superficie si no estamos sostenidos desde la base nuestra, de nuestras convicciones, ¿no? Y escribir para mí es una tarea muy alta, porque no tiene nada que ver con producir libros para vender, sino simplemente una reflexión mayor sobre el mundo, ¿no? No, eso lo sabemos. No lo podré dejar nunca. Lo sabemos, y además todavía, bueno, usted tendrá noticias de esos libros que todavía circulan, muchos en Avenida Corrientes, uno se encuentra con una obra más que basta. Ayer lo decíamos, lo señalábamos aquí. Abel Posse, lo quiere saludar, está conmigo aquí Carlos Montero y Luis Delía, que lo saluda. ¿Cómo no? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Buen día. Muy bien. Bueno, primero desearle éxito en su gestión. Es difícil la gestión, porque tenemos que salvar a los niños. Es una gestión difícil. Porque realmente si le va bien a usted, le va a ir bien a la educación de los niños de la ciudad de Buenos Aires. Sí, ahora, es fundamental, porque defendiendo a los niños defendemos el futuro, ¿no? Así es. Es un problema que donde se entrelaza la situación social del niño, que fue cayendo por una conducción de la cual no son culpables ni mucho menos, y la necesidad de prepararlo para un mundo futuro con una buena educación, con un calor humano, con un amor que no tienen. Exactamente. Ahora usted, cuando después de jurar mañana, se va a encontrar con problemas difíciles, retraso salarial en los docentes, sí, comedores escolares que realmente están pasando por el peor de los momentos, un retraso, todo eso es lo que hay que retraso en la inversión en infraestructura escolar. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuáles son sus propuestas para estos problemas, hoy, doctor? Anoche me hicieron una entrevista en Clarín y yo le decía al periodista que vino, le decía, yo viví en Europa, ¿no?, muchos años, usted sabe. Entonces, el secreto de la educación en Europa es la estabilidad y la carrera docente pagada dignamente, ¿no? De los cuales el ejemplo máximo sería Alemania, ¿no? ser docente es tan importante como ser profesor universitario. El maestro ocupa un lugar, bueno, como aquí fue la maestra, con un sentido más sentimental, allá el maestro ocupa un lugar de una solidez extraordinaria, ¿no?, en la sociedad. Y bueno, nosotros tenemos que volver a eso, con el docente, y después la batalla del niño como el valor prioritario a salvar entre todos, los docentes, los padres, los políticos, porque la batalla del niño en Argentina hay que librarlo inmediatamente para librarlo de la droga, de la caída, que el niño, y millones, ¿no? Ya son millones los chicos que están en una situación marginal y de desatención absoluta. La caída del padre que no consiguió trabajo, la falta de la madre coraje prácticamente que está sosteniendo a la familia. La situación social nuestra es gravísima y hay que empezar de ahí y transformar la escuela para el niño, para el padre, para todos, ¿no? Como el centro, uno de los centros de la reorganización argentina. Abel, pues aquí tenemos en nuestro programa a alguien que se encarga de la ciudad, que es Carlos Montero, que también tiene una pregunta y lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Bueno, yo digo, escucho las propuestas, los objetivos suyos, me parecen realmente loables, creo que todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires van a acompañar en estos objetivos, pero me parece que usted se encuentra con un Ministerio de Educación totalmente deteriorado y totalmente desprestigiado. Si nosotros tenemos en cuenta que ahí funcionaba un señor que se llamaba Ciro James, y que era quien hacía... Que se equivocó de puerta. ¿Cómo, cómo? Es un espía que se equivocó de puerta. Yo no puedo imaginar, después de haber vivido tantos años en la diplomacia en Europa, que un espía no esté en la Casa de Gobierno, en la Cancillería. Pero vaya a saber por qué lo pusieron precisamente en el Ministerio de Educación. Precisamente en el Ministerio de Educación. Pero eso, yo diría, una de las preocupaciones que tendría usted que ver es hacer un chequeo de cómo está todo a su alrededor. Porque este hombre estaba al lado de Naradovsky. Hubo una ley que le permitió la emergencia edilicia y las escuelas todavía no se pudieron terminar. Se bajó la calidad de la comida, no sé por qué motivo, se disminuyó la cantidad de becas. Sí. Por otra parte, se bajó el presupuesto de la educación pública. Hoy la educación pública es una elección de descarte, porque uno va a la educación paga, ¿no? Lamentablemente la educación privada. La opción es para como descarte y la educación pública. Y además una educación pública que recibe a los vecinos de la provincia. Ese tema es trágico y viene de viejo ya, ¿no? El hecho de que la cultura y la educación era un poco un rebote. No nos dimos cuenta que entrábamos en el siglo XXI, ¿no? Es una falencia monstruosa lo que usted me dice. Y creo de que, bueno, tenemos que luchar por eso. Para mí el centro del combate es ese. El futuro de la Argentina está en el futuro del chico que hoy hay que salvar del Paco. Para mí es muy elemental eso. O sea, yo digo, el lunes... puede entrar en el futuro con 4 o 5 millones de disminuidos mentales. Pose, el lunes usted es el ministro, ya tiene que tomar decisiones. Digo sí, los objetivos claro. Están claros, todos compartimos. Digo, cuando se siente y vea el presupuesto que se ha disminuido en la educación pública con respecto a la educación privada, cuando le aparezcan los chicos de la provincia dentro de la escuela, cuando aparezcan los sindicatos, ¿qué va a hacer los sindicatos? Y bueno, con los sindicatos hay que negociar la mejora, como en todos los campos de todas las esferas sociales en Argentina. Esa es una lucha que habrá que hacer con las posibilidades que tengamos, el máximo de las posibilidades que tengamos. El país está en todos los órdenes con un problema económico muy grande, ¿no? El incremento de la pobreza ha sido un fracaso muy grande. ¿Usted sabe que hay más chicos en la educación privada? Debería haberse mantenido, por lo menos, ¿no? O sea, usted sabe que hoy hay mucho más chicos en la educación privada que en la educación pública, ¿no? ¿Perdón? Que hoy hay mucho más chicos en la educación privada que en la educación pública. Sí, porque al caer todo, se fue creando un trasvasamiento monstruoso hacia cualquier forma de educación privada para que garantizar las clases, garantizar lo que para una madre es poder tener su libertad para trabajar a veces, porque si no hay clases, el chico en la casa no sabe qué hacer, lo tiene que tener prestado en la vecina casi. Esto es una situación muy, un entramado muy profundo, muy difícil, y yo recién todavía no juré. No, seguro. Doctor, voy a trabajar, me gustaría tener, ya que ustedes son cooperativos, tener la cooperación de todos. No, por eso lo queríamos llamar. Yo no conozco más que las grandes líneas de esto, y las he vivido, soy incluso universitario europeo, no solamente argentino, he vivido el sistema. Es otro mundo la ciudad de Buenos Aires. Es otro mundo, lamentablemente. Doctor, le decíamos pero el otro mundo ayuda a ver el defecto del propio, ¿no? Sí, sí, ahí es un recorrido para llegar a ese mundo, sí, sí. Hay una frase de Guiralde que decía que lo acusaban por estar en París escribiendo Segundo Sombra, y digo, bueno, pero al final la distancia revela. Es cierto. Doctor, le agradecemos, le deseamos la mejor de la suerte y nos gustaría mantener, por supuesto, este canal de comunicación cuando ya tenga algunos lineamientos pautados. ¿Cómo no? Muchas gracias. Era Abel Pose, como él dijo, escritor, diplomático, alguien que ha estado en algún momento en la función, como él lo decía, y que bueno, se va a topar, como también le señalaba Carlos Montero, con una situación más que difícil, esperemos que esté a la altura de las circunstancias.